chiquita linda, eres tú la rosa, la más hermosa de mi jardín. Eres tú la estrella de mi firmamento, eres tú la luna que ilumina mi camino. Eres el consuelo de mi dolor, eres tú la música que alegra mi corazón. Eres mi amor, el gran amor de mi vida. Eres el consuelo de mi dolor, eres tú la música que alegra mi corazón, eres mi amor, el gran amor de mi vida, eres mi amor, el gran amor de mi vida, mujercita linda, eres tú el gran amor de mi vida. Tú eres mi consentida, mujercita linda, eres tú el gran amor de mi vida. Mi corazón, mi vida entera te daré, yo siempre te amaré. Mujercita linda, eres tú el gran amor de mi vida. El gran amor de mi vida eres tú y solamente tú. Mujercita linda, eres tú el gran amor de mi vida. Vida. La vida en...